Me voy a permitir una pequeña reflexión a ver si la comparten, que yo creo que sí. Cuando dos personas discuten, lo peor que puede suceder no es que se griten, que se amenacen, que se peguen incluso. Hombre, pegarse no, pero puede pasar en el fragor de la batalla. Lo peor de una discusión es cerrarla en falso. Que se queden cosas dentro, que persista el recelo, el mal rollo. Eso se va pudriendo y tarde o temprano esa relación entre esas dos personas se va al garete. Porque sin confianza no hay complicidad. Si un espejo se rompe, se pueden más o menos recolocar los pedacitos, pero nunca vuelve a proyectar la misma imagen de antes. ¿A qué viene todo esto? Pues ya lo saben. A Rajoy y a Camps. A cómo van a quedar las cosas a partir de este momento. El presidente valenciano es ya oficialmente lo que durante mucho tiempo, con razón o sin razón, ha sido Esperanza Aguirre en la calle Génova, en el Partido Popular. Alguien de tu propia casa, de quien no te puedes fiar. Así que será verdad, Aymar Bretos, que un año es mucho tiempo. Pues sí, concretamente un año y cuatro meses. Era primavera de 2008, Rajoy acababa de perder sus segundas elecciones contra Zapatero y pocos, muy pocos, apostaban por él. Esperanza Aguirre mareaba la perdiz sobre si se presentaría o no a liderar el partido y entonces, a falta de unas semanas para el Congreso de Valencia, apareció Camps. Creo que toda España espera de nosotros lo mejor. Lo vamos a demostrar apostando por el mejor líder posible, Mariano Rajoy, y lo vamos a demostrar porque de ahí saldrá el discurso de la España moderna del siglo XXI. Y tanto se lanzó al apoyo de Rajoy que lo repetía una y otra vez utilizando símiles futbolísticos. Es un equipazo preparado para ganar. Y también símiles navales. Formamos parte de un gran transatlántico que tiene perfectamente claro cuáles son las coordenadas del viaje. Perfectamente claro. De vez en cuando pues hay alguna tempestad, pero el transatlántico potente sigue siempre el rumbo que corresponde. Mariano Rajoy, que veía cómo Camps había roto el hielo, le había apoyado cuando las cosas estaban feas, empezó a devolverle los mimos. Quiero mucho al Partido Popular y la Comunidad Valenciana. Creo que tiene un presidente ejemplar. Y así estuvieron casi un año, uña y carne. Camps era su principal varón. Pero apareció la trama Gürtel. Rajoy, el Partido Popular, optó por una defensa sin fisuras de su líder en Valencia. La dirección del Partido Popular quiere mostrar su apoyo a Francisco Camps, que está siendo objeto de gravísimas acusaciones, de gravísimos ataques, con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional. Apoyo institucional sí, pero también apoyo en forma de confesión más íntima. Conozco a Camps desde hace muchos años, es decir, sé cómo vive, sé quién es, sé lo que ha hecho, y desde luego en este partido todos respaldamos absolutamente y estamos absolutamente convencidos de su inocencia. Camps estuvo ahí cuando Rajoy le había necesitado y Rajoy estuvo ahí cuando Camps lo empezó a necesitar, incluso cuando fueron apareciendo nuevos datos y las cosas empezaron a poner muy negras. En las horas más bajas de Francisco Camps, Mariano Rajoy le da todo su apoyo. Pero contra viento y marea y contra las evidencias que se publicaban, Rajoy mantenía su confianza. La mantengo absolutamente. La dirección del Partido Popular se empeñó en defenderle hasta con los argumentos más peregrinos. ¿Era normal que hubiera pagado sus trajes en metálico? Pues depende si va al cajero y lleva o no lleva dinero, o si va con la tarjeta o si hace una transferencia. Pero el punto álgido de ese apoyo se escenificó en la campaña de las europeas. En la Plaza de Toros de Valencia, Rajoy gritó hasta desgañitarse. Yo creo en ti y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos en esta plaza. Gracias, Paco. Pero tras el verano fueron conociéndose cada vez más datos, la cosa empezaba a oler mal de verdad y Rajoy tuvo que lanzar un mensaje. Y si algún militante del partido hubiera hecho algo reprochable, quiero decirles a ustedes que actuaremos con toda la contundencia. Mensaje de contundencia que a Camps no le gustó nada, pero de nada de más. Llegó incluso a lanzar un toque de atención a Rajoy. Esto no va solo conmigo, si yo caigo, puede que tú también. Y además la Comunidad Valenciana, y de ahí, es una comunidad fundamental y necesaria para que cambien las cosas en España. Lo saben los grandes partidos nacionales. Ahora, y tras las últimas semanas de alejamiento evidente entre ambos, la destitución de Costa ha sido la gota que ha colmado el vaso, un auténtico culebrón de mentiras y engaños que ha servido para que quien fuera el gran apoyo de Rajoy ahora sea la principal oveja negra de su nuevo Partido Popular.